y a veces no podés entender, porque vos no encontrás la puerta para salir, no encontrás la solución, no encontrás la respuesta, ¿no? Están poniendo todos los no adelante. Bueno, este es el momento, cuando te pasa eso, de confirmar que hay algo superior a nosotros, más allá de mi decisión, más allá de lo que yo quiero, lo que es mejor para mí. Y ahí es donde yo le pido a los ángeles que me guíen, me den luz en todos los órdenes de mi vida. Y obviamente que nos molestan, nos duelen, nos angustian las cosas cuando no son como nosotros queremos, cuando dependen de otras personas. Pero quizá esto que me pasa a mí y te pasa a vos en muchos momentos, que muchas veces lo teñimos de impotencia, si lo convertimos en una herramienta, si lo convertimos en un Dios hace todo para mejor, si le pedimos al Arcángel Uriel que nos ilumine y nos dé las señales claras, que las oportunidades, que cada situación se convierta en una oportunidad, ¿no? Cada negatividad se convierta en una oportunidad, cada puerta que está cerrada o vos mismo, porque no podés responder ante las expectativas de los demás, se te cierra la puerta, se abra otra. Y en mi caso, en la vida, siempre ha sido así. Siempre he encontrado la respuesta, con dolor, con angustia, con tristeza, y después el camino se aclara. ¿En cuántas veces atravesás una tormenta y tenés que seguir adelante y elegir siempre el camino de la luz? Cuando yo era muy chica hablaba de ángeles, pero no tenía el conocimiento que tengo hoy, pero sí tenía el contacto con ellos, ¿no? Esta cosa de sentirlos, esta cosa de que me guiaran, esta cosa del amigo invisible, que obviamente la primera etapa de la infancia, donde los chicos son de una pureza absoluta, hasta que después de los 7 años, viene ese nivel de conciencia, viene la vergüenza, viene el temor, y viene esto de no... Si los papás o los abuelos o los tíos o los padrinos se ocupan de que siga en contacto con su ángel de la guarda, siga rezando y pidiendo y conectándose con esa fe, los chicos lo siguen percibiendo. El tema es cuando es tratar al otro de místico, de loco, de complicado. Bueno, Uriel, a lo largo de toda tu vida y a lo largo de la vida de cada una de las personas que nos rodea, siempre les va a dar luz y les va a dar claridad. Ante un pedido de distancia, ante pedirle luz, ante invocarlo, si vos juntás palma con palma, ese gesto de dar gracias, pero también de orar, todos los dedos juntos y cerrados, palma con palma, y decís: Arcángel Uriel, dame luz, dame claridad. ¿Qué decisión debo tomar? ¿O qué circunstancias debo aceptar? Porque a veces no podés tomar vos la decisión. Entonces tengo que aceptar las circunstancias que me rodean. Tengo que encontrar el camino correcto para poder encontrar esa luz, esa fuerza, esa energía saludable del seguir adelante. Siempre queremos donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien, donde estamos formamos parte de un grupo, de una familia de trabajo, queremos quedarnos allí y no avanzar. Pero a veces, por ejemplo, el hogar, ¿no? El hogar materno y paterno. ¿Cuánta gente, cuántos chicos hoy en día ya se van más tarde? Y no solamente por una situación económica difícil o por una cuestión. Muchas veces se quedan porque están bien, porque están contenidos, porque es el lugar que están hablan de las adolescencias tardías. Entonces ellos en casa están en casa. Obviamente que va a llegar el momento en el cual tengan que formar su hogar, tengan que salir a la vida. Y para los que somos padres, a mí todavía no me toca, espero que falte un tiempo, nos queremos no resistir, pero nos angustia eso del cambio, ¿no? Eso de perder, que el nido se vaya vaciando. Ahora, ¿es malo? A la larga te vas a dar cuenta que no. A la larga, que se abra la luz para el otro, que pueda salir y hacer su vida, te vas a dar cuenta que no. Obviamente que es más lindo, yo siempre digo lo mismo, que los chicos son hermosos y que son adorables. Lástima que crecen, porque cuando son chiquitos están aferrados a nosotros. Somos su luz, su guía, su camino. Somos la autoridad y el amor. Somos esa cosa de... Pero tienen que crecer. Bueno, nosotros en nuestra vida también estamos igual. Tenemos que crecer y Dios nos tiene que dejar que crezcamos. Nuestros ángeles nos empujan a ese salir al mundo, a ese abrir puertas, a ese encontrar dónde está la respuesta. Obviamente que si nosotros a nuestros hijos les hacemos cada vez más fácil la estadía y aceptamos todas sus condiciones y dejamos que ellos vivan como quieren, entonces empezamos a reducirnos nosotros en nuestra casa, en nuestro espacio, seguramente vas a terminar siendo vos el que te tengas que ir porque ellos ocuparon tu casa y tu vida. Entonces, las cosas cuando tienen que madurar es como el fruto en el árbol. ¿Cómo vos ves ahí la manzanita o la naranjita o la ciruela verde? Y es, primero es una florcita y después es una pelotita muy chiquita de color verde y después va tomando un colorcito distinto y después crece. Y un día, si vos no arrancás esa fruta del árbol, cae madura y se estrella en el piso y es muy probable que las hormigas, el gusano, no sirva ni para compota. Entonces, en la vida hay que saber qué momento es el justo para sacar la planta del árbol, el fruto del árbol. Eso te ayuda el arcángel Uriel, a saber cuándo una situación está madura, cuándo hay que cortar esa fruta del árbol, porque ya está madurando excesivamente y no sirve, no te va a servir ni a vos para comerla, ni a la tierra para abono. Entonces, aprender, Uriel te hace ver cuál es la puerta de salida, cuáles son las condiciones para salir al mundo y decir, bueno, arranco de nuevo o continúo. Porque cuántas veces nos pasa que la solución, la luz tiene que ser, mira, esforzate y seguí en este trabajo, porque este que te vuelve loca, este jefe o esta jefa o esta persona que no te deja crecer, a lo mejor se termina yendo. Y a vos te toca seguir ocupando tu espacio, como a lo mejor lo que te toca es abrir la puerta e irte a otro lugar o en casa. ¿Cuántas veces tenemos que decidir? Hay que hacer cambios en casa. Hay que tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Y por ahí lo vamos postergando y lo vamos postergando porque tenemos miedo al cambio, o porque tenemos dudas, o porque no sabemos, o porque no sabemos si vamos a poder hacerlo. Bueno, le pedimos al arcángel Uriel que nos dé luz, que nos dé claridad, que nos conecte con ese espacio de la vida en donde vamos a ser bien recibidos, donde vamos a ser valorados, donde vamos a tomar las decisiones correctas, o donde vamos a quedarnos plantados pero creciendo y ayudando a crecer. Porque a veces pasa eso, a veces vamos al lugar, otra vez al ejemplo de la casa, ¿no? Y al ejemplo de que nuestros hijos crecen y hay un momento en que nuestros hijos se tienen que ir de casa. Y hay un momento en el cual los hijos empiezan a invadirnos y a generarnos, no conflictos, o sí, ¿por qué no? Y entonces empiezan a ocupar espacios en los cuales vos decís, pero ¿yo dónde me quedo acá? Me quedo a cambio, soy el hijo, no la madre. Bueno, en la vida hay muchas situaciones en las que vos perjudicás a otros sin querer, con tu cabeza dura de seguir en el mismo camino. Bueno, cuando vos te pones en manos del arcángel Uriel, todo se ilumina, porque tu espacio, lo que vos dejás atrás, lo que vos no podés cumplir, hay otra persona que lo ayuda a crecer, a avanzar. Y por ahí vos ya estás en un estado, por ahí, por dar un ejemplo, estás en un trabajo, estás a un año de jubilarte, y esforzarte por esa jefatura o por ese puesto o por esa situación que compite o que molesta o traba a otros, ¿para qué? Si después te vas a jubilar. Entonces dejás el espacio que crezca el otro, lo dejás crecer y te corres, y vos por ahí empezás a hacer tu nuevo camino en otro lado. Es todo un tema este de cambiar, todo un tema este de saber qué es lo correcto. A mí me da la paz y la tranquilidad cuando se me dan cambios o cuando me me sobrepasan las cosas, de saber que pongo lo mejor de mí. Entonces el arcángel Uriel me ayuda, el ángel del coraje y el de la templanza me ayudan, coraje para hacer, afrontar las decisiones, el de la templanza para tenerlo claro, para avanzar, y Uriel para tener la luz, para afrontar todo lo que estoy viviendo y lo que vendrá. En lo cotidiano, en lo simple, en lo sencillo, pedirle ayuda a Uriel. En lo grande, en lo faraónico, en aquello que te parece difícil e imposible de realizar, pedirle ayuda a Uriel. O sea, te lo resumo, Uriel es luz de Dios. ¿Te sobra luz en tu vida? No. Porque por más que seas muy luminoso y reces desde la mañana hasta la noche, pedirle a Uriel suma, jamás resta. Entonces hoy vino a nosotros a traernos luz, a darnos claridad, a que empecemos a luchar por nuestros ideales desde un lugar sereno, espiritual, desde un lugar generoso, bondadoso y amoroso. Uriel viene a decirte, aquí estoy, soy luz de Dios. Por el camino que vayas va a ser el correcto. No viene amorosamente a decir, a ver, ahora te ilumino por acá, te pegaste contra la puerta, jajaja, ja, ja, ahora te ilumino para el otro lado. Eso no es un ángel, y menos un arcángel. Esos son tus miedos, esas son las oscuridades, esos son los ángeles caídos, eso es el fin del camino espiritual. El comienzo es cuando decís, sigo esta luz, voy hacia la luz. ¿Y qué pasa cuando vos seguís el camino de la luz y seguís hacia la luz? Te convertís en luz. Cuando uno reza, cuando uno pide, cuando uno invoca a los ángeles, cuando uno ve que hay entre dos hermanos, o entre familias, o entre personas de la misma comunidad, que hay oscuridad, que hay trampas, que hay trabas, ¿no? El odio, el alimentar esas trampas y esas trabas no nos lleva a nada. Me lleva mejor a mandar luz sobre la oscuridad, a pedir que se ilumine, a que se aclare. El otro día vino, el martes vino el ángel de la justicia, que se haga justicia, que sepamos conectarnos con los ángeles así. Y él me dice, vos sabés que aprendí a través de los programas a que los ángeles son algo cotidiano y que yo puedo pedirle sin tener la necesidad de salir a buscar una oración para decirles. Armo mi propia charla, mi propia conexión con ellos. Y ese es el fin. El fin de que tuvo en nuestras manos desde el 2001 y que tendría, que va a tener siempre, es ese. Es que sepas que ahora el encuentro con los ángeles lo provocás vos. La conexión con los ángeles la provocás vos. No depende de un tercero ni depende de los ángeles, porque ellos están allí. Han sido creados para eso, han sido puestos por Dios en nuestra vida para que podamos estar con ellos y para que entendamos que ellos no están en el cielo, ellos están a nuestro alrededor. Aquí en el libro Luz de Ángeles, del cual soy autora y que no está en las librerías, que podés conseguirlo llamándonos a la producción, en el capítulo 1 empieza contándote eso. ¿Dónde están? Es la pregunta. En el cielo, esa es la respuesta más escuchada. Tanto lo hemos dicho y oído que terminamos creyéndolo. Entonces son inalcanzables. Este es el momento de cambiar esa idea. Cerramos los ojos, respiramos profundamente, escuchamos el latir de nuestro corazón y así dulcemente repetimos las preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde vive mi ángel de la guarda? Si estás en paz, nos dejamos llevar por lo que sentimos. Seguramente vamos a apreciar que con solo estirar un poquito las manos podemos tocarlo. Sí, están aquí, a nuestro lado, rodeándonos con su luz, su calor y su amor infinito. No pueden quedarnos dudas. Están siempre a nuestro alrededor. Solo nosotros podemos establecer la conexión. De nosotros depende comprender que no pueden intervenir sin pedido previo. No pueden quebrar nuestra decisión. Si les pedimos señales, amorosamente nos las darán. Si les pedimos guía, luminosamente las proporcionarán. Y así empieza, así arranca Luz de Ángeles. Es así no están lejos, están a nuestro alrededor. ¿Y sabes qué? Les pidas o no les pidas, junta tus manos, cierra tus ojos y pedile al arcángel Uriel luz sobre la oscuridad. Solo eso. Y vas a ver cómo los caminos se aclaran. Bueno, vamos a los mensajes, que aunque hay muy poquitos en el día de hoy, voy a correr para darlos. Lucy de Pilar viene a nosotros. El ángel de la confianza, página 38. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Es el mensaje de la página 161. Anabela de Caseros, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. María del Rosario de Castelar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Elida de Merlo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Elida, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto ¿dónde debes estar? Susana, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría. Todo está en orden y armonía. Y para todos los que querían un ángel y un mensaje, viene el ángel del amor. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros, tienes ese coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa después, ya sea a través de la página, www.cristinadelsolar.com.ar, a través de Facebook, o donde lo encuentren y donde lo escuchen, aquí va. El ángel de la madurez. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Nos estamos yendo. Nosotros estamos aquí en AM830, como cada martes y cada jueves, después de la doctora Elba Garber, a las 11:30 de la mañana, y estaremos hasta el jueves 29. Después, Dios sabrá. Y mira, yo les mando un beso enorme, que el arcángel Uriel les muestre el camino, nos muestre el camino a todos. Que seamos luz sobre la oscuridad y que siempre, cada paso que demos, cada cosa que hagamos, llevemos bien y luz. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.